pelota, Leandro González, Facundo Suárez. Mover a Gimnasia, señoras y señores, a jugar, se ha dicho, vamos. Arrancaron los segundos 45 minutos y así, en el fondo la tiene Gimnasia, tocando la pelota, era Forrest López, para su arquero, para Otarola, va a reventar con un pelotazo por así Forrest López, metiendo la pelota en terreno de Villa Dalmine, la viene corriendo por acá Facundo Suárez, no se quiso complicar, era Cáceres, que termina reventando la pelota, le va a quedar igual a Gimnasia, así mitad de cancha, que mete falta para mí, sanciona así Luis Lobo Medina, árbitro del partido, será para Gimnasia, tiro libre para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-41-51-193. Facioli, que venía buscando por acá la trepada, la corrida de Facundo Suárez. Se va larga la pelota, se termina perdiendo por línea final. Por eso, hay saque de arco para Villa Dalmine. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así la tiene Villa Dalmine, intentando poner la pelota, la pone finalmente para Gagliardi. Intenta Gagliardi, se termina equivocando. La termina conteniendo bien así en el fondo Fres López, que intenta una salida rápida y se termina equivocando. Por eso la recuperó así, Estancato, la tiene Estancato. Pisa la pelota, hace la calecita, va el panorama, hace la personal, viene Estancato. Nadie le puede quitar la pelota, finalmente Gatti se cruza, le comete falta. Estancato Gatti, por eso hay tiro libre en su terreno, para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Va a reventar con un pelotazo así Forrest López. Estamos en cuanto, un minuto, casi dos, del segundo tiempo. Uno Gimnasia, cero Villa Dalmine. Un abrazo al pueblo de Tilcara por haber elegido el pasado 27 de junio a un equipo comprometido con la construcción de una comunidad con oportunidades para todos. Gracias por renovar su confianza en la concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. Así la maniobra bien Villa Dalmine, mitad de cancha, la tiene Mozano, levanta la cabeza, pone el pelotazo para la trepada del jugador Larrea, viene Larrea, viene en la marca, así en el fondo, el Lobo Jujeño, se cruzaba un hombre, la tiene Gimnasia, a ver si en esta muchachos, va Cosaro, Cosaro tocando desde el fondo, en la salida de Gimnasia, tuvo que bajar Leandro González, que intentaba un taco, se termina equivocando, hace rebotar la pelota, finalmente dice el árbitro que es para el equipo de Villa Dalmine, lateral para ellos, lo vienen buscando a Gagliardi, defiende Gimnasia, defiende Facioli, la pelota se va larga, se va a perder por línea final, cuando intentaba así Larrea, ahí saque de arco para Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas, inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. En este preciso momento, 3 minutos del segundo tiempo, 0 para el equipo de Villa Dalmine, 1 para Gimnasia, gana el Lobo, gana el equipo de Cacho Ciale, sin variante Fabián. Sí, sin variante de parte de Villa Dalmine, ahí hizo una salida en falso, podríamos decir, de parte del cuarto árbitro que iba a hacer una modificación, sin embargo no hizo y ahora sí ataca Villa Dalmine. Disculpame que acá se viene el equipo de Villa Dalmine, intenta Larrea, metió el centro, se cruzaba Forrest López, mandando la pelota al córner. La chance la tuvo ahora el equipo de Villa Dalmine, bien Larrea, yendo hasta el fondo en la línea, metía el centro pero atento Forrest López para cruzarse y tirar esa pelota por línea final, por eso gana un tiro de esquina a la visita. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza, Avenida Libertad 495, Pálpala. Así le entraba Bersano. Se cruzaba bien, era Facioli tirando la pelota nuevamente a un costado, ahora lateral para ellos, lo va a hacer Bersano, lo tiene cerca por así a su compañero, la pelota va para Poyachi, así Poyachi intentaba, ponía la pelota para Díaz, le cometían falta a Díaz, sanciona así Luis Lobo Medina, una falta para con Díaz, por eso gana un tiro libre el equipo de Villa Dalmine. Carré, ropa fina para damas y caballeros, su nueva colección temporada otoño-invierno, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Va acomodando esa pelota con camiseta número 10, así es Tancato, que lo tuvo a mal traer a Gimnasia. Es un hombre que pisa bien la pelota, es habilidoso, siempre se anima en la personal. Dos hombres en la barrera, así parado, Velegia. Y no le teme a nada. Sí, no le teme a nada. Estancato es un hombre que realmente ha complicado a Gimnasia. Así le va a entrar Estancato, va a dar la orden el árbitro del partido. Va Estancato, va a venir el pelotazo, el centro, arriba, Otarola. Se termina quedando con esa pelota, sale jugando desde el fondo Gimnasia. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Bueno, partido de regular para abajo, por lo menos en estos minutos iniciales del segundo tiempo, Fabián. Sí, con una lenta, podríamos decir leve reacción de parte de Villadálmine para buscar rápidamente el encuentro, pero le falta mucha solidez para de parte de su delantero, de parte de sus volantes, solamente como vos le mencionaste, Estancato nomás el único que está por ahí intentando, probando de diversas maneras. Por el momento le viene bien, porque Gimnasia, sí, bueno, obviamente no le va a generar tantos dolores de cabeza. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia, colector acceso sur. Estamos en 6 minutos de este segundo tiempo, está ganando Gimnasia, gana el Lobo Jujeño en una tarde soleada, linda, donde nos animamos siempre a saludar a toda la provincia a través de recuerdos, a través de la 106.7, llevando este partido que gana Gimnasia de Jujuy. Estamos en cuanto, a ver, miro el cronómetro, 6 minutos del segundo tiempo, 1 para el Lobo, 0 para Villadálmine. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti, celular 388-44099-88. Así la venía buscando Estancato, finalmente termina cometiendo una falta. El hombre de Villadálmine sanciona, sí, Luis el Lobo Medina para Gimnasia en su terreno, sector derecho, tiro libre para el Lobo. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad de armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Va a reventar con un pelotazo, sigue Forrest López, parado frente a la pelota, lo tiene cerca Otarola, también está por este costado. Fascioli termina reventando con un pelotazo para que se juegue en terreno del equipo de Villadálmine. Así la tiene Suárez, va Suárez, intenta, no pudo pararlo bien, le entró al arco, de frente le pegaba el jugador González, acompañaba a Velegia. Era Velegia finalmente que le entró a esa pelota, pero muy débil. Termina rechazando el fondo y el arquero Bilbao, atento en la jugada, la tuvo, no pudo Suárez pararla de una y entrarle de frente al arco, Fabián. Sí, bueno, eso es lo bueno que tiene Gimnasia en Jujuy, que bueno, puede estar un poco desconcentrado en algunas ocasiones, pero cuando se concentra, hace dos, tres toques, ya logra resolver un poco lo que es la jugada. Bueno, como vos señalaste, de sí, que bueno, obviamente no la pudo controlar muy bien Suárez, intentó Velleje de afuera, y bueno, seguro fue la reacción de Bilbao, que bueno, obviamente da poniendo orden y evitando de que Gimnasia anote por segunda ocasión. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-47-61-442. En terreno de Gimnasia se viene el equipo de Villadálmine, intentaba así el jugador Larrea, también Gagliardi, pelean todos en el fondo, defiende Gimnasia, así la pelota no lo pueden parar, lo terminan bajando a Gagliardi, no sancionaba así el árbitro del partido, la pelota se va por un costado, en el rechazo Gimnasia, hay lateral para ellos. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte, encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500-1327, también nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Recuperó la pelota, la tenía Ortigosa, termina perdiendo la pelota Ortigosa, entre dos hombres en la marca del equipo de Villadálmine, ponen el pelotazo para la corrida, la trepada de Barzano, va Barzano, se cruza Forrest López, así bien, Cosaro también en la marca, va Cosaro, intentaba y ganó nomás, sale jugando Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Lo vienen buscando por acá Suárez, intenta Suárez, a ver si en esta lo tiene cerca Ortigosa, va a tocar la pelota por Ortigosa, señala dónde se equivocó Suárez, intentaba el remate al arco, igual le queda por así, a Gatti, va Gatti, pelea, gana Gatti, intenta Gatti, no pudo Gatti, le cometían falta para mí, pero no sanciona, sí, igual se terminan equivocando ellos, y recupera por acá Ortigosa. Dice que sin falta en la marca, sí, el jugador de Villa Dálmine intentaba Cáceres. Ponen la pelota para la trepada ahora de Gagliardi. En esta va la Rea acompañando también. Así la tiene Díaz, va Díaz, mira hacia atrás. Juega con su compañero, pone la pelota. La pelota la tenga Polachi, va Polachi en la trepada, en la subida. Así está, lo tiene cerca Díaz. La pelota va en dirección de él. Hace la personal Díaz, pisa la pelota. Le comete falta, así sanciona. En línea, banderín en alto. Es para el equipo de Villa Dálmine. Taller Luján del Diablito Tolaba. Carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general. Reparación para golpes de plástico. Taller Luján. En Tumuzla 639, Barrio Luján. Teléfono 388-4236-076. Estamos en casi 11 minutos de este segundo tiempo. 1 para Gimnasia, 0 para el equipo de Villa Dálmine. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al globo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, parado frente a la pelota está así el jugador Bersano. También está Estancato, vamos a ver quién le entra. No da todavía la orden el árbitro del partido. Le va a entrar así. Bersano, va Estancato, va Bersano. Se la dejan a Estancato. Pone la pelota arriba. Termina conectando de cabeza. Era Forrest López. Para Gimnasia le queda Leandro González. Pone para la trepada de Cazula la pelota. No pudo ahí. Intentaba el hombre de Gimnasia. Finalmente se termina Velegia quedando con ese balón. Rechazan ellos y en el fondo la va a terminar controlando. Así Gimnasia de Jujuy. En cuanto en 11 minutos del segundo tiempo, gana Gimnasia por la mínima. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y en 11, casi 12 minutos, cuenta, comenta Fabián Soto. Bueno, lentamente está avanzando Villa Dálmine. Le está faltando la idea, le está faltando el último toque. Ahora sí se ve un poco más de participación de parte del número 9, Alejandro Gagliardi. Estancato, bueno, obviamente está haciendo la suya. Están ahí y generando. El único que está generando dolores de cabeza es Gimnasia Unión de Jujuy. Y bueno, ahora lo positivo de todo esto es que Gimnasia, bueno, ahora en anteriores ocasiones, situaciones de juego, apostó al pelotazo porque obviamente es complicado, ante, como lo habíamos señalado, el panorama, jugar por lo bajo cuando ya vemos muchos jugadores, mucha presión de parte de los jugadores de Villa Dálmine. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Lateral para Gimnasia, intentaba, sí, era Cosaro. Le birlaban la pelota, tocaban la pelota, se va nuevamente al lateral. Lateral en ataque, sector izquierdo para el globo, Jujeño. Un abrazo al pueblo de Tilcara por haber elegido el pasado 27 de junio a un equipo comprometido con la construcción de una comunidad con oportunidades para todos. Gracias por renovar su confianza en la concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. Bien, Cosaro poniendo la pelota. Era para el jugador Facundo Suárez, qué latigazo que sacó en dos tiempos, pudo controlar así en el fondo el arquero Fabián, la chance la tuvo, se anima Suárez, ¿por qué no? Si no puede llegar con pelota dominada, el remate de media distancia es una buena variante. Sí, es una buena variante, lo que por ahí le estamos exigiendo a los jugadores, de que sin le están teniendo muchas obstrucciones, tienen que probar de distintas maneras. Bueno, en esta oportunidad también fue muy buena la reacción de Bilbao, que bueno, por segunda ocasión evitó de que Gimnasia convierta un nuevo gol. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Lo venían tomando, lo venían para mí. Sí, es verdad. Tomando mal ahí a Suárez, no sanciona el árbitro del partido, primera falta, no cobran. La pelota ahora viene en dirección del jugador Bersano, va Bersano, hace la personal, toca la pelota para Gagliardi, así la tiene Gagliardi, cerca lo tiene Díaz, intenta Gagliardi, Díaz, va Gagliardi, gana, y la tiene Estancato, va Estancato, que mira, observa todo el panorama, así defiende todo Gimnasia, pero viene la marca Gatti ahí, termina quedándose con esa pelota, sale jugando el equipo de Cacho Ciales. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza, Avenida Libertad 495, Pálpala. Bien, pone un taco Ortigosa, va a coser, mete el centro. Se pasaba la pelota, nadie pudo capitalizarla ni pegarle de frente al arco. Así estaba Suárez, estaba Leandro González, no pudieron entrarle de manera franca al arco. La pelota cruzaba toda la cancha, se pierde por línea lateral, lateral para ellos. Ya lo hacen rápidamente, estamos en 15 minutos del segundo tiempo. Uno para el Globo, cero para Villa Dálmine. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada, otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. La pelota Romero controla, así Villa Dálmine para Gagliardi. Señala el pase, así también el jugador Bersano. Va Bersano, que se muestra, intenta Gagliardi, va para la pelota para Bersano. La tiene Bersano, defiende todo Gimnasia. Estamos en 15 minutos de este segundo tiempo. La pelota para Gagliardi, tiró, se forzaba. Poniendo el remate, estaba atento Otarola, que se queda con esa pelota. Se termina salvando Gimnasia. Le cede la pelota, le ceden la iniciativa, Fabián, al equipo de Villa Dálmine. Y ojo, que en cualquier momento puede llegar a marcar. Sí, y eso es lo que estaba reprochando el capitán Fascioli ahí en la zona de la derecha, por la derecha, Cazula y al jugador Gatti, de que no le cedan, no cedan la participación de los jugadores de Villa Dálmine. El centro fue pasado rasante. Sí. Gagliardi llegó muy exigido, por fortuna, bueno, obviamente Otarola estaba muy seguro, estaba bien resguardado del palo, pero bueno, obviamente hay que tener en cuenta eso, de que no tienen que ceder tanto Villa Dálmine, porque lentamente, obviamente está en desventaja y lentamente va a estar siendo, acechando Gimnasia y Río Jujuy en su zona. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. La trepada de Rizzi intenta en la marca, si bien el hombre de Gimnasia era Gatti, que tuvo que bajar bastante para marcar. Y así está colaborando en defensa. Marca Díaz también, entre dos hombres. No puede quedarse con esa pelota Díaz. Sí, se queda con la pelota Estancato, que intentaba en la marca, intentaba poner el pase, se termina equivocando. Por eso, se recuperó Gimnasia. Aquí la tiene Ortigosa. Va Ortigosa, hace la personal. Ortigosa lo tiene cerca, por hacia Cosaro. Va la pelota para Cosaro. Cosaro tocando, poniendo, entregando el balón para su capitán Fascioli. Fascioli tocando con García. García para Otarola, que termina reventando con un pelotazo para que se juegue en terreno de Villa Dálmine. Le va a quedar así a Leandro González. Venía peleando con Romero, no pudo recuperar la pelota el hombre de Gimnasia. Finalmente, así mitad de cancha, sí García, para el Globo Jujeño. Toca la pelota para Suárez, intenta Gatti, va Velegia, va, acompaña a todos, se termina equivocando, se cae el hombre de Gimnasia. Recupera la pelota el equipo de Villa Dálmine, acá en la trepada, va Larrea, va Larrea. Pide el arco, va a pegarle el arco, tiró, tiró. Y ahí, Otarola, Otarola quedándose con esa pelota en el remate. Larrea lo tuvo, Fabián. Ojo, que en cualquier momento, como bien contaba hace rato, marca el equipo de Villa Dálmine. Gimnasia le está cediendo no solo la pelota, sino también el terreno. Y eso que Villa Dálmine no es que es el equipo que es acechador, que va a logra los ataques a gran velocidad, está de manera lenta pero segura. Eso es lo que estamos viendo en estos últimos minutos. Bueno, obviamente con la participación, ahora se encendieron un poco más los jugadores, Larrea y Gagliardi, cosa que no se le vio con dificultad en esta primera parte. Y bueno, tiene que estar teniendo en cuenta eso Gimnasia para que evitar el ansiado empate. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa. Autociel, concesionario oficial en la provincia colectora Acceso Sur, taller integral multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti, celular 388-44099-88. Tiro libre para ellos y se viene una primera variante para el Globo. Presenta la siguiente información, Soluciones Ópticas. Muy bien, la primera variante en el conjunto del Globo Jujeño. Se ingresa con el número 15, Jorge Juárez. Juárez. Se retira con el número, si no me equivoco, el 8, Gatti. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a confirmar esa variante a la cancha. Ya está Juárez, camiseta número 15. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Maniobra, sí, tiene la pelota el equipo de Villa Dálmine, camiseta número 9. Aparición de Gagliardi, que pone la pelota así para que la tenga el jugador Polacci. Va Polacci siempre en la trepada, en la subida, pero se terminan equivocando. Ya recuperó Gimnasia, Leandro González poniendo para Ortigosa. Ortigosa, mirá, que en esta si la ganaba Ortigosa, se venía de manera franca al arco de Bilbao. Se cruzó bien así el jugador, era Cáceres defendiendo casi. Gimnasia mete el pase preciso ahí, Fabián, pero la verdad me parece lo deja venir también un poco al equipo de Villa Dálmine y va apostando un poco a la contra el Lobo. Sí, eso es lo que estábamos viendo, por eso no se vio un Ortigosa que sea tan efusivo en esta segunda parte. Está esperando la oportunidad para que, bueno, obviamente no la desaproveche con el contraataque, con el avance de velocidad. Esperemos que también reaccionen un poco también en ese sentido Leandro González y Suárez, porque también se encuentran bastante inactivos en esta segunda parte. Suspensiones Los Hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones Los Hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Lateral en defensa para el equipo de Villa Dálmine, que intenta ahora. Bien, Gimnasia ganó, recuperó. Así ponía la pelota. Era García, le va a quedar a Suárez. Intenta Leandro González. Ahora sí, Suárez tiró. Arriba, arriba, muy cerca del travesaño, con una mano, con una mano. El arquero Bilbao termina ahogando el grito de gol. Lo tuvo Gimnasia de Jujuy. Tremendo remate de Facundo Suárez. Y con una mano Bilbao tira la pelota al córner. Hay tiro de esquina para Gimnasia. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Viene el centro pasado, arriba, nadie pudo conectar. Así de cabeza, se arrojaba el piso. Era Forrest López, que metía el frentazo, se pasaba de largo, también se arrojaba el piso. El arquero Bilbao, finalmente para esos, sale jugando desde el fondo Villa Dálmine. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Fabián, qué chance que tuvo Gimnasia en esta. Va, recuperó González, va, va, va. Tira, no, no pudo, no pudo meter el pase, no pudo cruzar la pelota para su compañero. Qué equivocación de Villa Dálmine, qué regalo para Gimnasia, que no le pudo sacar provecho. Ahí Leandro González se mostraba sorprendido porque le llegó la pelota. Un pase malo, realmente una salida mala de Villa Dálmine, lo tuvo Gimnasia y en esta tampoco le pudo sacar provecho. Fue rápido para robar González en esa zona, en ese cuarto de cancha, pero fue muy rápido. No se animó a avanzar un par de metros para tomar la decisión y ver si puede probar el arco ante la salida del arquero Bilbao. Y bueno, también tiene que ver también con la rápida reacción de parte de los defensores de Villa Dálmine, que bueno, sacaron de provecho, sí, del error que habían cometido hace instantes. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-4236-076. Bueno, cuando vemos acá se viene una variante, observamos la variante por el equipo de Villa Dálmine, lo vamos a confirmar, dale. Presenta la siguiente información, Farmacia Abril. Se retira con el número 7, Germán Díaz, ingresa con el número 18, Juan Cruz Franzoni, primera variante en Villa Dálmine. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumula 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti, WhatsApp 387-4151-193. Dame una más. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown. Bueno, a la cancha, Franzoni. Franzoni para el equipo de Villa Dálmine. Cuando se cumplen exactamente 24 minutos de este segundo tiempo, está ganando Gimnasia por la mínima en un partido donde realmente no se le dan las cosas al Lobo Jujeño, fundamentalmente arriba, cuando tuvo chances para marcar el segundo, no tuvo la contundencia para definirlo prácticamente, Fabián. Sí, exactamente, le faltaba en esos minutos la contundencia, y eso es primordial porque, bueno, obviamente estamos hablando de que Gimnasia le estaba costando, por ejemplo, en las primeras partes de los campeonatos tener esa suerte, esa solidez defensiva, cosas que sí la está obteniendo, y ahora le falta mejorar un poco esa definición, como se venía desarrollando también de los anteriores. Sí. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Tiro libre para Gimnasia, parado frente a la pelota, así lo vemos a Cosaro. Cosaro que le va a entrar, da la orden el árbitro del partido. Todavía no ejecuta Gimnasia. También así lo vemos a Velegia. Vamos a ver cómo sale esta jugada con pelota detenida. Le va a entrar Velegia. Tiro arriba, centro, termina conectando de cabeza. Era Rizzi, despejando para el equipo de Villa Dálmine, tirando la pelota a un costado. Lateral en ataque, sector derecho para el Lobo Jujeño. Un abrazo al pueblo de Tilcara por haber elegido el pasado 27 de junio a un equipo comprometido con la construcción de una comunidad con oportunidades para todos. Gracias por renovar su confianza en la concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. Ataca Gimnasia, pero sin claridad. Ahí no pudo parar la pelota Velegia. Le va a quedar Ortigosa, que pone el pase más atrás para que se arme el Lobo Jujeño. Había una falta, primero que sancionaba, sí, el árbitro del partido. Por eso, en su terreno, en el círculo central. Tiro libre para la visita. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Se van a cumplir 27 minutos del segundo tiempo. Gana Gimnasia, gana el equipo de Cacho Ciale, pero que todavía no encuentra la manera de definir el encuentro. Está sumando igual de a tres, Fabián, pelotas que van y vienen, y finalmente siempre las tiene Gimnasia, pero como bien acotábamos hace rato, no tiene esa tranquilidad para cerrar el partido. No tiene la tranquilidad porque obviamente Villa Dálmine estaba lentamente avanzando. Me parece que, bueno, ahora aprovechó Gimnasia con ese envión anímico, ver si puede revertir la situación de este encuentro. Así va Cazula, mete el centro, Cazula tiró, conectaba de cabeza. Era Romero defendiendo para el equipo de Villa Dálmine, que ahora sale jugando desde el fondo. Estamos en 27 minutos del segundo tiempo, por la mínima gana Gimnasia, se viene Villa Dálmine, ataca por acá, en la trepada va el jugador, intentaba la rea, no pudo, la pelota va a las manos del arquero Otarola. Sale jugando Gimnasia. Corralón Avenida, materiales para la construcción, de ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza, Avenida Libertad 495, Palpalá. Y acá en masa vamos a mirar constantemente el cronómetro. Estamos en 28 minutos del segundo tiempo. ¿Cuánto queda? Queda una eternidad todavía. Pero bueno, está ganando Gimnasia y queremos verlo ganador el día de hoy, Fabián. Sí, por suerte podríamos mencionar de que está pasando el tiempo, sí, pero porque el encuentro se está poniendo un poco chato también. Está. Sí, sí, sí, pero acá queremos que se termine. Sí, que se termine con un Gimnasia ganador. No sé si es mucho pedir, todavía falta bastante, pero por cómo se está presentando el partido y por las chances que ha desperdiciado el equipo de Cacho Ciale, queremos, obviamente, que esto se termine lo más rápido posible. 28, casi 29 minutos del segundo tiempo. 1-0 gana el Lobo. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Dame una más. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del hiper. Por consulta, comunicate al 388-4781-620. Ataca Villa Dálmine, así va, lo tienen cerca Bersano, con él, sí, la pelota, tocando más atrás, ponen el pelotazo para la trepada de la Rea. Se va larga la pelota, se termina perdiendo por línea final, por eso hay saque de arco para el Lobo Jujeño. sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia, colector acceso sur. Dame una más. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti, celular 388-44099-88. Y ataca gimnasia, se viene con Juárez. Así va el recién ingresado, va Juárez, intentaba con Leandro González, se termina cruzando por ahí un hombre del equipo de Visa Dálmine. Bersano intenta el pelotazo arriba para la trepada de Larrea, va, sanciona y cubre ahí bien, Forres López hace la personal, la termina tirando un costado, por eso hay lateral en ataque para esos. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual, en Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Se equivocaron y recuperó Gimnasia, acá la pelota la tiene Ortigosa, Ortigosa, lo tiene cerca por acá García, va la pelota para Cosaro, Cosaro, ahora sí se cruzaba bien, un hombre cuando venía el pase para Velegia, recuperaba, pero bien Romero en la marca, ahora la tiene Villa Dálmine, va, así le entra Bersano, va Bersano hasta el fondo, hacía rebotar la pelota, dice que no, rebotó en él finalmente, se fue la pelota por línea final, por eso sanciona, marca el árbitro, hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Va a reventar con un pelotazo así, Otarola para Gimnasia. Ya se juega en terreno de Visa Dálmine. Lo venían buscando por acá Suárez. También acompañaba a Leandro González. Se equivocan y sale a recuperar el fondo. El equipo de Visa Dálmine maniobra ahí Polachi para su arquero Bilbao, que no se complica. Cuando presionaba Gimnasia, el arquero Bilbao termina tirando la pelota a un costado. Bien arriba, lateral en ataque para Gimnasia. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Así se juntaba Velegia y Ortigosa. Se terminaron equivocando en el pase, en la devolución. También se equivocan esos y por eso se recuperó Gimnasia, Cosaro. Así ahora, poniendo la pelota para Ortigosa, Ortigosa, tocando para Velegia, Velegia, vamos. Vamos, Velegia hacia personal, termina tirando un taco hacia atrás, se va la pelota por costado, sí, por un costado, por eso va a reponer con manos el equipo de Villa Dálmine. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Se ha complicado bastante Velegia, sí, con lo que son los pases, con la precisión, con la lectura del juego. Y bueno, no ha sido un buen partido para No, no fue un buen partido. Estamos en 33 minutos. Volvemos a mirar, sí, el cronómetro, porque marca exactamente ahora 33 minutos del segundo tiempo. Gana por la mínima Gimnasia. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján. Teléfono 388-4236-076. Así no podía parar bien la pelota Franzoni. Igual se va por un costado. Marcaba Gimnasia, lateral para ellos. En tres cuartos de cancha, repone con manos, la visita, va la pelota para Gagliardi. Intenta Gagliardi, mete el centro arriba, muy pasado. Se pierde por línea final esa pelota, por eso hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Mahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Pero todavía no vemos variantes, movimientos en el banco de Gimnasia, Fabián. Sí, tampoco en Villa Dálmine. Solamente una variante, por el lado de Villa Dálmine, Franzoni. Y por el lado de Gimnasia Juárez a la cancha. Sí, exactamente. Son por ahí siempre la falencia que hemos tenido de parte de Ciales, que siempre tiene una tardía reacción para hacer las modificaciones. Por suerte, el partido anterior sí le salió. Ingresaron varios jugadores y ahí le cambió la cara en el duelo ante San Martín y San Juan. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Ahora es impresionante cómo Gagliardi aguanta la pelota. Es un hombre que está para mí excedido de peso. Vos lo ves y gordito para el partido. Pero como aguanta la pelota, como la corre, en la intensidad está aguantando bastante bien. Sí, en la primera parte no se lo notó tanto. Estuvo más en la zona como único 9, único punta. En esta oportunidad bajó un poco más, se desempeña como un 7, como bueno, un jugador en el segundo delantero, y bueno, ahora está logrando lo posible para aguantar el balón y ver si puede encontrar algún hombre arriba. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Por así, precisamente le cometían falta a Gagliardi. Reclama Fazioli, dice que no fue falta, igual el árbitro interpreta que sí. Y en mitad de cancha hay tiro libre para el equipo de Villa Dálmine. Un abrazo al pueblo de Tilcara por haber elegido el pasado 27 de junio a un equipo comprometido con la construcción de una comunidad con oportunidades para todos. Gracias por renovar su confianza en la concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. Dos hombres en la barrera, le va a entrar Bersano, pone el pelotazo arriba, conectaba de cabeza Cazula, también Cosaro, ahí defiende todo Gimnasia, va a Gagliardi, nadie puede entrar en el arco. Finalmente Bersano intentaba pero no pudo. Reclamaban una falta, pedían penal, no le dan. La pelota se va por línea final, por eso hay saque de arco para Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Se va a venir a la cancha Lencina. Vamos a confirmar esa variante, dale. Ahora presenta la información Corralón Avenida. En la segunda variante, Gimnasia se retira con el número 10, Leandro González, ingresa con el número 19, Gonzalo Lencina. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza en Avenida Libertad 495, Pálpala. Leandro González, que no tuvo una tarde acertada. Que no ninguno de los dos ahí, realmente, ni con Suárez, realmente flojo. Igual te digo, esta variante, ¿qué le pone, Fabián? Sí, bueno, un poco más de aire fresco en la posición, porque bueno, obviamente son cambios de delantero por delantero. Y bueno, vemos cómo Gimnasia y Lima Jujuy tendrá que ver cómo se la puede ingeniar, porque hasta el momento la defensa de Villa Dálmine ha sido un poco sólida. Y bueno, también eso es lo que tiene que ver con que fue flojo la actuación de los delanteros en esta jornada. Bueno, acá no la pueden controlar, la pelota la tiene Gimnasia, va, ataque el Lobo Jujeño. En la trepada se venía, así Ortigosa no podía capitalizar ese balón. Ya la retiene así la gente de Villa Dálmine, le cometían falta al hombre, a Stancato. Sanciona así Luis Lobo Medina en su terreno. Hay tiro libre para ellos. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Igual te aclaro, Samuel, de que sí, fueron sólidos para cuando fue el ataque en defender. Después cuando tuvieron el balón y para controlar, generar situaciones de juego, pase, fueron muy imprecisos. Ahí también, bueno, fueron los que aprovechó Gimnasia para generar algunos que otros ataques. Y acá el que no le saca provecho es el equipo de Villa Dálmine, que tuvo una chance con Bersano. Se termina equivocando, termina tirando mal el centro. Será para Gimnasia desde el fondo. Vamos a mirar nuevamente el cronómetro, que marca 38 minutos del segundo tiempo. Una para Gimnasia, 0 para Villa Dálmine. Pitline, servicio integral del automotor. Lubricentro, alineado y balanceado. Mecánica integral y estética del automotor. Trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Dame una más. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia, colector acceso sur. Cuando acá se venía Franzoni, metía el centro, se juntaba con Gagliardi, no se entendieron bien. La termina controlando Otarola, hay saque de arco para el Lobo Jujeño en 38, casi 39. Le queda muy poco al segundo tiempo, muy poco le queda al partido, con el Gimnasia ganador por el momento. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti, celular 388-44099-88. Marca, sanciona una falta para Gimnasia. así el árbitro del partido. Para el Globo Jujeño. Así Belegia. También está Cosaro. Parado frente a la pelota. Vamos a ver quién le entra. El partido en este pasaje con una chance para el Globo Jujeño. Con pelota detenida. Será centro directamente. Vamos a ver si en esta le sacan provecho, muchachos. Estamos en 39, casi 40 minutos del segundo tiempo. Así va Cosaro. Tiró. Exigido el arquero Bilbao. Termina rechazando. Tremenda situación tuvo Gimnasia. Otra chance clara que no le pudieron sacar provecho. Y ahora se viene Villa Dálmine. Así va, conecta, la tiene, pisa la pelota Romero, va hasta el fondo Romero. Viene la marca García, tira un pelotazo. A cualquier parte la tiró el hombre de Villa Dálmine cuando regalaba la pelota ahí García. Sí que se equivoca, pero qué chance que tuvo, cuenta Fabián. Sí, la verdad que, bueno, Gimnasia se desconcentró bastante en bajar en la jugada. Bueno, obviamente porque también se desaprovechó una pelota parada, una buena oportunidad. Y bueno, lo que generó también es que Gimnasia y Esgrima de Jujuy, pese a eso, hay una sí. Liviana, floja, podríamos decir, salida contra ataque de parte de Villa Dálmine. Por suerte no pasó a mayores el ataque. Bueno, vamos a confirmar esa variante por el lado de Villa Dálmine. Presenta la información Soluciones Ópticas. Se retiró con el número 11 en Villa Dálmine, hablamos de Larrea. Ingresa con el número 15 Agustín Ayala. Soluciones Ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales. Variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones Ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Bersano tocando la pelota con Gagliardi. Así la tiene el equipo de Villa Dálmine. En terreno del Globo Jujeño. Estamos en 41, casi 42, y vemos cada rato el cronómetro, porque acá está ganando Gimnasia, pero no se termina el partido. Rechazaba Cosaro con pierna fuerte, ponía la pelota en mitad de cancha, ahora para la corrida de Ortigosa, que no va a llegar. Para mí, luego venían agarrando, está sentido Ortigosa, recupera Gimnasia igual, así Cosaro se equivoca, la recuperó Villa Dálmine, estancato, poniendo la pelota con Franzoni, el recién ingresado también así la tiene, allá la intenta el hombre de Gimnasia en la marca, comete falta, dice, sanciona ahora sí el árbitro del partido que va a verlo al jugador del Globo Jujeño que está caído, Fabián. Sí. Estamos hablando de, si no me equivoco, a ver, Ortigosa, ¿sí, no? Sí. Ortigosa. Así está muy sentido. Ingresan los auxiliares. Partido detenido. Vende Miguel Soto. Suspensiones en los hermanos Segovia. Especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo. En Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Ya se repone por acá Ortigosa. Igual lo van a atender. Así fuera del campo de juego, eso señala el árbitro del partido cuando en mitad de cancha le va a entrar Cosaro. Hay tiro libre para el Globo Jujeño. Globo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Globo Shop Jujuy. Así la pelea Facundo Suárez, le cometen falta. Dice que no el árbitro. Marca ahí una mano del delantero de Gimnasia, por eso tiro libre para ellos. Estamos en cuanto, a ver, 43 minutos del segundo tiempo. Se van a venir dos variantes por el lado de Gimnasia, Fabián. Sí, exactamente, se está acercando a la mitad de la cancha, está Yavale, también está Jaime. Ahí va anunciando el cuarto árbitro quién se va a retirar dentro del campo de juego. Uno de ellos es el jugador Bellegia, que bueno, habíamos señalado de que no tuvo una buena participación en este encuentro. Ahí se retira, encuentra en de Gastón Yavale. Y ya vamos a anunciar la segunda modificación del partido, del encuentro entre Gimnasia. Sí. Y bueno, también bueno, estamos comentando de que Jaime retornó a la actividad luego de que el pasado encuentro había sido titular ante San Martín de San Juan. Uh-huh. Cuando se retira, también Ortigosa. Ortigosa que ya obviamente siempre da el todo por el todo. Y bueno, se retira, encuentra de Matías Jaime. Presentó la información Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. Ya había ingresado Juárez por el lado de gimnasia. Terminan ingresando ahora Yavales, Jaime y la Encina, que entró hace rato también. Cuatro variantes que pone Cacho Ciale a la cancha para cerrar el partido. Estamos en 44 minutos del segundo tiempo. Gana Gimnasia 1-0. Taller Luján del Diablito Tolaba. Carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general. Reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján. Teléfono 388-4236-076. Dame una más. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Tiempo cumplido, Fabián. Se van a jugar. ¿Cuánto más? Iremos hasta el minuto 49. Cuatro minutos más. Tiempo cumplido, señoras y señores. Miramos el cronómetro y vamos a jugar hasta los 49, cuando se vino una variante más en el equipo de Villa Dálmine a la cancha. Cosantino, eso lo vamos a confirmar ahora. Dale. Se fue Estancato. Sí. Presenta la información Laboratorio 10 El Río Chico. Muy bien, se retiró con el número 10 Agustín Estancato, ingresó con el número 17 Franco Constantino, ingresó con el número 3, se retiró con el número 3 Facundo Rizzi, ingresó con el número 16 Lucas Casco. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, a la cancha. Ya había ingresado Franzoni, Cosantino, Cajes y Ayala. Cuatro variantes también por el lado de Villa Dálmine. Sí, bueno, tienen que dar todo por todo el carne al asador. Minutos finales. Fue tardía dentro de todas la, sí, las modificaciones también de Villa Dálmine. Sí, sí, bueno, sí, te decía, bueno, prácticamente podemos decir que estamos casi ya acostumbrados a hacer tardar bastante las modificaciones, pero Villa Dálmine me sorprendió bastante sabiendo que estaban de ventaja. En una tarde que no fue muy buena para Gimnasia, pero sí le sonríe en el resultado. Miramos el cronómetro, señoras y señores, y no vamos a parar de mirar porque estamos en casi 47 minutos. Gana Gimnasia por la mínima. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Franzo y poniendo la pelota más atrás para que la controle así su compañero Romero. La tiene Villa Dálmine, que sale jugando desde el fondo. Ponen un pelotazo ya en terreno de Gimnasia, conectaba de cabeza ahí Flores López, complementaba también Jaime para el Lobo Jujeño. No puede Juárez parar esa pelota. Ahora sí, pone Juárez, pone primera, pone segunda, la corre, va hasta el fondo, va Juárez, va el hombre de Gimnasia, para la pelota cerca del banderín, así le cometen falta. Para mí se cae, dice que no es el árbitro, es para el equipo de Villa Dálmine. Dálmine en 47-23, sale jugando la visita. Un abrazo al pueblo de Tilcara por haber elegido el pasado 27 de junio un equipo comprometido con la construcción de una comunidad con oportunidades para todos. Gracias por renovar su confianza en la concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. Minuto y medio le queda al partido, va a ganar Gimnasia, va a ganar el Lobo Jujeño. Como bien acotaba hace rato, en una tarde que no fue muy buena, tuvo chances que no le sacó provecho el Lobo Jujeño. Igual aquel gol que recordamos de Ortigosa, con una muy buena habilitación en el primer tiempo de Leandro González para facturar y para quedarse con esta victoria. Gana 1-0 Gimnasia, último minuto de juego. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todos repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. No pudo cegar Franzoni, revienta Cazula con un pelotazo para que se juegue en terreno del equipo de Villa Dálmine. Así va, ataca el Lobo Jujeño, va en esta la trepada de Jaime, pone en la pelota para que la tenga la Encina, no podía la Encina, hacía rebotar la pelota en un hombre de Villa Dálmine, se va la pelota, va hasta el fondo, viene la marca, Gimnasia poniendo todo lo que hay que poner, tirando a cualquier parte, que pase en los segundos, que se cumpla el tiempo, ya estamos en casi 49, se termina el partido, va a ganar Gimnasia. Dale vos, Miguel. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495 en Palpalá. Bien, así la marca Juárez, que hacía rebotar la pelota en un hombre de Villa Dálmine, se va por línea final. Ese balón, por eso, hay saque de arco para Gimnasia. Se termina. Ganará el Lobo Jujeño, Miguel. Se terminó, no hay tiempo para más. Ganó Gimnasia, ganó el Lobo, ganó el Capo del Norte, suma de a tres, buena victoria del equipo de Cacho Ciale, Gimnasia 1, Villa Dálmine 0. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos, 106.7, en los relatos, Samuel Lea, en los comentarios, Fabián Soto.